llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Gabriel Navarro y voy a compartir con ustedes el ¿Qué onda, Lucero? El cantante mexicano nos abre su corazón en una charla muy personal. Sus experiencias en el mundo de la música y su amistad con Lucero. Acompáñennos a disfrutar de las mejores canciones de la novia de América en Las Mexicanísimas. Quédense conectados a lucero.com.mx porque las sorpresas apenas empiezan. Y volar, volar. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? El programa radial de nuestra admirada estrella mexicana, Lucero. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Feliz de presentarles una nueva emisión con las mejores canciones de la novia de América. A ustedes, amigos, les agradecemos su apoyo y sintonía en lucero.com.mx. Desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, nos complace acompañarles Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Como siempre les decimos, gracias por disfrutar de Lucero junto con nosotros, amigos. Y en este programa en el que siempre hacemos un paseo delicioso por la carrera artística de la novia de América, nos acompaña el talentoso cantante mexicano Gabriel Navarro. Vía telefónica desde México, Gabriel Navarro compartirá lo mejor de su música, sus experiencias en el mundo de la canción, sus gustos, sus sueños y sus anécdotas con su gran amiga Lucero. Lucero y Gabriel Navarro grabaron a dúo el tema Vivir lo Nuestro y también hicieron que nos emocionáramos durante varios meses en el programa La Voz México en 2011, donde él era uno de los talentosos concursantes y ella una de las famosas entrenadoras musicales. Si les gusta este programa, si tienen algún comentario, los invitamos a que al terminar esta emisión compartan sus opiniones con nosotros en las redes sociales. Lucero en Twitter es @LuceroMéxico. Y en @QueOndaLucero pueden comunicarse con nosotros también en Facebook @QueOndaLuceroRadio. Tenemos allí una comunidad grande donde interactuamos con los admiradores de la novia de América, así que son bienvenidos. Ya la están escuchando, ya suena la primera canción del programa. Este es el tema de la telenovela Soy tu dueña de 2010, ¿lo recuerdan? Un dúo inolvidable de Lucero y Joan Sebastián. Golondrinas viajeras. Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si

solitario, hecho con mucho primor. Tus ojos son dos luceros y de oro es tu corazón. Tus ojos... Lucero y Beto Zapata, vocalista del grupo Pesado, unieron sus voces en 2012 para cantar en concierto la canción éxito del año de La Novia de América, No Me Dejes Ir. Este tema, de la autoría de Lucero para la telenovela Por Ella Soy Eva, sonó con ritmo norteño en diferentes festivales y en Teletón México 2012. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Nos encanta escuchar a la gran embajadora de la música ranchera en el mundo, en las mexicanísimas de Lucero. Gracias por seguir en sintonía de lucero.com.mx, amigos. Ustedes nos dijeron en nuestra página de Facebook, ¿Qué Onda Lucero Radio?, que esta es una de sus canciones favoritas. Este éxito dio título a su disco de 1994, Cariño de Mis Cariños. De mis cariños, tormento de mis tormentos, delirio de mis delirios, amor de mis pensamientos, ternura de mis ternuras, refugio de mis pesares, locura de mis locuras. Cantar de mis cantares, sangre que va por mis venas y anida en mi corazón. Eres dueño de mis penas, razón de mi sin razón, cariño, cariño. Mi cielo, canción, caricia y herida, y causa de mis desvelos, cariño de mis cariños, causa de mis alegrías, descanso de mis angustias, amor de todos mis días. Eres dueño de mis penas, razón de mi sin razón, cariño, cariño, cariño de mis cariños, cariño, cariño, cariño de mis cariños. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿En qué onda, Lucero? Nos complace tener como invitado a un gran cantante mexicano, Marcos. Se llama Gabriel Navarro. A él lo vimos interpretando un hermoso dúo junto a Lucero, Vivir lo Nuestro, y recientemente compartiendo con La Novia de América en La Voz México. Démosle la bienvenida, Marcos. Así es. Bienvenido, Gabriel Navarro. Pues estoy muy contento de escucharlos y además de tener la oportunidad de poder llegar a tanta gente a través de su programa. Muchísimas gracias. Oye, Gabriel, por segunda vez volvemos a encontrarnos ahora en ¿Qué onda, Lucero? Hace 5 años tuvimos la oportunidad de entrevistarte y bueno, ahora cuántas nuevas anécdotas hay que contar, ¿no? Hay muchas anécdotas con mucho cariño también. Se han dado pues las cosas de manera mágica. Cuando hablamos hace 5 años empezaba la magia y continúa. Han pasado cosas bellísimas y sigue creciendo y sigue creciendo. Nunca me imaginé que pues que pudiera llegar a tener este desarrollo. Cuando hablamos hace 5 años pues era como una ilusión y ahora es una realidad todo lo que está sucediendo. Y hemos sido testigos, Gabriel, de todo tu crecimiento, de todos tus éxitos, de toda tu evolución. Y eso es lo que queremos recordar y compartir con todos los que nos están escuchando en ¿Qué onda, Lucero? Y bueno, comenzar con esa gran noticia de que pronto tendremos un disco tuyo en tus manos. Así es, ya se está desarrollando. Tengo un compositor maravilloso y productor que se llama Gilberto Glés, que en México es conocido como un gran imitador de voces, pero también es un gran productor, que es algo que no ha explotado mucho públicamente. Es extraordinario, es un señor muy, muy amable y tenemos ya bastantes canciones con las que estamos cerrando. Les va a gustar mucho el disco, tiene canciones muy, muy alegres, también canciones románticas y tiene de todo, está variado y sobre todo lo hemos disfrutado muchísimo y también pues asesorado y compartiendo con Lucero del mundo entero. En aquella ocasión, Gabriel, tú comentabas anécdotas con Lucero en algunos shows. Recuerdo alguna específicamente en donde mamá Lucero lo regañaba porque a los dos se le había olvidado el sombrero de charro, ¿no? O era Lucero la que regañaba a Gabriel porque se le había olvidado el sombrero. ¿Cómo era el asunto? ¿No recuerdas? Sí, fuimos a cantar a Monterrey y cuando llegamos a Monterrey no había sombrero y entonces pues la mamá se enojó con nosotros porque ya no pudo ir a esta presentación y ella no se le va ni un detalle. Entonces llegamos ahí y el sombrero, pues no vino el sombrero. Entonces Lucero estaba muy, muy apenada con el público porque pues el traje de charro sin sombrero como que está visto de manera diferente, ¿no? Claro. Entonces nos parecía muy extraño y pues a nosotros nos daba risa que se nos hubiera olvidado, un poco de risa y un poco de nervios y un poco de volvía ni modo. Y pues Lucero, mamá, me decía, pues no es posible que se les haya olvidado, sí, nos regañaba. Pero fue una anécdota así como muy, muy, muy significativa. Tengo una muy buena. Una vez fuimos a cantar, no recuerdo el lugar, creo que era San Luis Potosí, y el avión estaba por cerrar las puertas y Lucero todavía no llegaba. ¡Wow! Ya iba a cerrar, ya no había forma de esperarla, ya estaban por cerrar, yo ya había llegado al avión y no había forma. Entonces me paré en la puerta del avión y dije, si me cierran, me machucan y yo no me muevo de aquí. Y entonces aguanté y ya me querían quitar y vinieron los policías y ya me puse muy, muy, muy fuerte en la puerta y aguanté y aguanté y aguanté. Y en el momento en que me quitan los policías, en ese momento entra Lucero por el pasillo a toda velocidad, de un salto sube al avión prácticamente y vámonos. Fue una cosa muy importante porque pudimos llegar tranquilamente a San Luis Potosí. Qué bueno, cuántas anécdotas, Gabriel. Pero detrás de todo esto, si nos vamos un poquito a tus raíces, a tus orígenes, ¿cómo es que nace en ti este deseo de cantar y hacerlo profesionalmente y pararte frente al público y demostrar lo que sabes hacer? Bueno, mi abuelo produjo programas muy importantes de la televisión mexicana hace muchos años. Él se jubiló en los años 80, pero yo era pues un bebé que convivía con los artistas desde entonces, porque era al dedicarse a esto, produjo programas como Estampas de México, el estudio de Lola Beltrán, el estudio de Pedro Vargas, y esos programas que son los que iniciaron la televisión mexicana. Entonces, por decir algo, en una fiesta tradicional familiar, yo convivía con, incluso recuerdo a Luis Miguel aquí en casa de mis abuelos, alguna vez haberlo visto con Yuri y todo, pero yo era mucho más chico que ellos. Y jugábamos, pero ellos no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo muy bien de ellos. Y después mi abuelo se jubila de la televisión mexicana, yo sigo creciendo, pero me queda el recuerdo de esas anécdotas. Conocí a Lola Beltrán, a Tomás Méndez, el compositor de Cucurrucucu Paloma, a Lucha Moreno y José Juan, así muchos intérpretes de esa época. Después hacemos como una pausa, como que nos alejamos del ambiente un poco, y yo crezco con la inquietud de cantar profesionalmente. Más adelante conozco a Luis Aguilar, al Gallo Giro. Lo conocí de manera breve en una fiesta, me escuchó cantar y me dijo: yo te voy a heredar mis trajes de charro. No sé si ubican a Luis Aguilar en las películas con Pedro Infante. Claro. Sería bueno darle una rastreadita para que lo ubiquen bien. Sí, este no. Y entonces Luis Aguilar me dice: te voy a regalar trajes de charro. Cuando yo me muera te voy a dejar estos trajes. Y ya después falleció, no me dejó los trajes él, pero me habló Rosario Gálvez, su viuda, y me dijo: Luis Aguilar dejó dicho que cuando él falleciera te iba a regalar sus trajes de charro, porque cree en ti. Entonces, pues le dije muchas gracias, fui a su casa y me entregaron esos trajes de charro. Entonces ahí como que prende nuevamente la inquietud, prende nuevamente la ilusión, el deseo de hacer las cosas. Al poco tiempo viajo a Miami a buscar una compañía disquera y me encuentro con el señor Marco Antonio Rubí, que preside esta compañía que me dio la oportunidad, y me presenta a Lucero, en donde la conozco por primera vez, y me ofrecen hacer un dueto con ella. Estamos hablando del 2002 aproximadamente. O sea que ese fue en el momento en el que tú conociste a Lucero, Gabriel. Sí, exactamente, ahí la conozco. Ahí nos juntan en un estudio de grabación, platicamos, y ella hizo hicimos las voces por separado. Ella grabó de un lado y yo grabé del otro. No en el mismo momento, ella dejó su voz plasmada y luego yo le puse segunda voz. Y más adelante empecé a convivir con ellos, porque Lucero, la mamá de Lucero me dijo que le interesaba representarme en la oficina. Entonces, en su oficina, entonces me empezaron a representar, y con una situación laboral se fue dando un lazo de amistad muy importante y ahorita pues les puedo decir que nos queremos como si fuéramos hermanos. Yo creo que ni más ni menos. Wow, y así lo hemos visto, Gabriel, esa relación de afecto a lo largo de estos años. Ya son 11 años, por lo que sacamos cuenta, ¿no? Desde 2002, ya este 2013 serían 11 años de conocerse, de compartir, de convivir. ¿Qué impresión te produjo Lucero cuando tuvieron ese primer acercamiento? Ella venía cargando en brazos a su bebé, a Manuel, a José Manuel, y lo traía en brazos. Era un bebito que parecía un angelito, y ella con una actitud muy muy amable. Yo creo que algo que yo le he aprendido a Lucero y que he notado es que es una persona que podría tener todo como para relajarse y estar tranquila, y sin embargo trabaja como si fuera el primer día de su vida en este negocio, y con mucho entusiasmo. Y con ese mismo entusiasmo llegó con... venía Manuel Mijares también, venían en su coche, se bajaron, y con un entusiasmo increíble: tú eres Gabriel. Sí, yo soy Gabriel. Oye, qué gusto, a ver, y vamos a escuchar la música, y de qué se trata, y con una gran alegría. Entonces, pues yo, asustado por la personalidad de Lucero, y ella con muy buenos comentarios, con risas, con chistes y todo, entonces pues yo me empecé a sentir relajado y feliz

ponga a que tú y yo nos amemos, tú y yo. Amigos de ¿Qué Onda Lucero? Ahí escuchábamos el tema Vivir lo Nuestro junto a estas dos grandes estrellas, a Lucero y al gran Gabriel Navarro, que hoy conversa con nosotros y estamos conectados hasta la Ciudad de México y él sigue aquí en la línea telefónica. Oye, Gabriel, excelente tema, excelente oportunidad de escuchar este tema en versión ranchera, ¿no? Así es un tema de Rudy Pérez. Muchas gracias por hacerlo llegar a todo su público. Y bueno, pues es un tema que les elegimos, Marco Antonio Rubio y un servidor, se le presentó a Lucero, le gustó. Y el tema principal es que habla de un amor casi imposible, y por eso habla del negro y el blanco y de diferentes gamas y tonalidades del cariño. Espero que les haya gustado y con todo el amor del mundo, qué bueno que lo escucharon. Seguro que sí, escucharte a ti y escuchar a Lucero ha sido un placer para los oyentes de ¿Qué Onda Lucero? Seguramente. Oye, Gabriel, luego de este primer disco donde está Vivir lo Nuestro, pasaron muchas cosas en tu vida. ¿Cómo llegas a La Voz México? ¿O qué pasó antes de llegar a La Voz México? Para que hagamos un poquito de memoria. Fallece mi mamá después de haber grabado el disco de estaba yo haciendo el intento por entrar a los medios de comunicación. Estábamos con mucho entusiasmo. De repente fallece mi mamá y yo me voy a unas caballerizas a vivir para entrenar alto escuela, que son los caballos que bailan y que hacen algunos truquillos. Entonces, yo soy entrenador de caballos y empecé a trabajar esto. Lo empecé a trabajar, pero de manera obsesiva. Yo creo que estaba pues cegado por la situación. De una amiga mía me hizo referencia de algo, me dijo: tú tienes una depresión porque trabajas con caballos día y noche y no haces otra cosa más que caballos y caballos y caballos. Y me dijo: tienes una depresión. Y yo le dije: no, porque a los vaqueros no les dan depresiones, ni a los cantantes de ranchero, ni nada de eso. Y dijo: no, sí, tienes una depresión. Entonces, pues le hice caso y empezamos a atenderlo, y pues parece ser que sí, que yo estaba muy triste porque falleció mi mamá y estaba canalizando toda mi tristeza a través de los caballos. Entonces me separé un poco del medio, más bien 7 años me ausenté del medio, y la misma Lucero pues me preguntaba de vez en cuando que hacía y que cómo iba y todo eso, y pues yo le platicaba que estaba haciendo un show para presentarlo, un show de caballos, pero era como más bien una situación cegada, como estaba yo metido en esta disciplina, pero de manera obsesiva. Entonces me doy cuenta, me hacen caer en cuenta que estoy ausente, y regreso al mundo terrenal y empiezo otra vez a recuperar lo que ya había avanzado. Y ya de repente voy a casa a mis abuelos, nuevamente mis abuelos salen a flote, y me dicen, y recibo una llamada telefónica en donde me dicen: hay un concurso muy importante de cantantes que se llama La Voz México. Y pues yo dije: estaría bien participar para retomar todo lo que ya llevaba avanzado y que solté. Me dijo mi abuelita: pues estaría muy bien que fueras. Tienes razón, fui a comprar una pista de grabada de Javier Solís, aquí a muy cerca de la casa, en una tienda común y corriente, y compré la pista. No conocía la pista, me fui al concurso, me formé, y cuando llego al final de la fila, ponen la pista, canto, y me dicen: nosotros te llamamos. Entonces pues me sentí un poco triste, porque ese "nosotros te llamamos" es el de siempre, ¿no? Y me quedé pues ya como con la idea de que a lo mejor hasta ahí había llegado ese primer impulso. Sí. A los 15 días me llaman y me dijeron que era preseleccionado para entrar a este programa. Todavía no se determinaba quiénes iban a ser los coaches de este programa. No se sabía. Estaban diciendo, y era un rumor muy fuerte, que era Lucero, pero no sabían si iba a ser Yuri, y no sabían, pero era un rumor solamente. Entonces, pues yo me quedo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, me dicen soy preseleccionado. Los 15 días después me dicen ya eres seleccionado y publican los nombres de los coaches, que eran Lucero, Alejandro Sanz, Espinosa Paz y Alex Sintek. Entonces pues me alegro mucho y pensé en mi corazón y en mi interior, dije, le voy a dar la sorpresa a Lucero de que vuelvo a aparecer en su vida en La Voz México. Entonces era una ilusión porque todavía faltaba un filtro. Sin embargo, pues pasamos este filtro y cuando llego a esta audición y ella gira su silla, me dice, Gabriel, no te reconocí. Por algo Dios te puso aquí, por algo yo estoy aquí, me da mucho gusto verte, qué alegría, pero lo editó el programa. Toda la frase que dijo de... Entonces generó polémica, porque yo ya conocía a Lucero. Cosa que jamás ocultamos, que siempre lo publicamos y que siempre lo dijimos. Y cualquiera podía entrar a La Voz México, así tuviera carrera o no tuviera carrera, o sea, conocido o desconocido. Incluso eso no tiene ningún problema, porque al final de cuentas quien toma la decisión de si se queda o no se queda es el público. Pero generó polémica, nos costó un poco de trabajo, sin embargo, pues llegamos a la final y pues el resto de la historia ya... Ya no sé si ya, sí. Ya vieron toda la serie y pues fue algo muy muy bello, que aparte me estaba catapultando a nuevos proyectos y pues estoy agradecido con la vida, agradecido con Lucero, agradecido con los medios de comunicación que me dan la oportunidad. Oye, Gabriel, ¿y qué sentiste después de volver a cantar con ella, de volver a trabajar? ¿Cómo recibiste esa gran oportunidad nuevamente? Como lo dije en La Voz México, la Voz México me devolvió los sueños, me devolvió la credibilidad, que sí se pueden hacer realidad, de que sí podemos pensar en grande y de que sí podemos vivir de lo que más amamos. En este caso la música y sí se puede, pero nosotros somos los que creamos las barreras y los bloqueos. A veces el peor enemigo es uno mismo y no se está dando cuenta. Yo tenía muchas ganas, pero no estaba bien dirigido. Y actualmente pues estoy disfrutando mucho esta nueva etapa con estos proyectos que pues también están fortaleciendo mucho como intérprete y que pues son grandes cosas, porque puedo llegar a mucha gente y llegar a mucha gente que disfruta de lo que hacemos, ¿no? Así es. Oye, Gabriel, ¿y todos estos sueños siguieron? Ahora siguen después de La Voz México y siguen los éxitos y ya está disponible este nuevo tema que está funcionando muy bien, Matarte. ¿Qué te parece si lo presentas a todo tu público que lo está escuchando en este momento? Y volvemos para allá entonces seguir comentando sobre este nuevo material de Gabriel Navarro. Preséntalo. Con todo el cariño, este tema, Matarte, de Gilberto Glés, queda para todos ustedes. Un abrazo. Me mataste de celos, me llenaste de rabia, me enfermaste la sangre, me envenenaste el alma. No es tu culpa, es mi culpa, por creer en palabras, por creer en tus besos, por creer en tus ganas, que por tener tu cuerpo yo creí que ganaba. Tengo mucho coraje, estoy lleno de rabia. Tengo mucho coraje, me carga y me recarga. Yo quisiera arrancarte como la hierba mala, o volver a nacer, no acordarme de nada. Y matarte como tú me matas, de celos, de coraje, de impotencia y de rabia. Y que sufras, que sufras, que sufras lo que yo estoy sufriendo, las heridas que sangran, las que rompen el alma, las que tanto te duelen, pero nunca te matan. Tengo mucho coraje, estoy lleno de rabia. Tengo mucho coraje, me carga y me recarga. Yo quisiera arrancarte como la hierba mala, o volver a nacer, no acordarme de nada. Y matarte como tú me matas, de celos, de coraje, de impotencia y de rabia. Y que sufras, que sufras, que sufras. sufras, que sufras, que sufras lo que yo estoy sufriendo, las heridas que sangran, las que rompen el alma, las que tanto sonaba Matarte, el nuevo sencillo promocional del cantante mexicano Gabriel Navarro, que hoy está conversando con nosotros, Marcos, en Qué Onda Lucero. Y qué placer estar hablando de su vida, de su carrera y de la música mexicana. Qué bonito tema, ya yo me lo estoy aprendiendo, Gabriel. Espero que les haya gustado y pues ahí se los dejo con todo el cariño del mundo para que lo disfruten. Seguro que la gente que nos está escuchando también lo ha disfrutado y te está aplaudiendo en cualquier lugar del mundo donde se encuentre y deseándote el mayor de los éxitos en esta carrera musical que apenas está comenzando, Gabriel. Y qué bonito que tú creíste en ti y saliste adelante a pesar de las situaciones difíciles de la vida y estás de nuevo en el mundo de la música. Y bueno, La Voz México sirvió para aprender mucho, para conocer. Lucero como entrenadora, ¿qué es lo que ya al principio nos comentabas, cosas que has aprendido de ella? Pero ¿qué, desde el punto de vista artístico, qué te enseñó dentro de La Voz México, donde pudieron estar tan cerca uno del otro? Yo siento esto, lo que les platicaba en un inicio, ella trabaja como si no tuviera nada. Y yo creo que podría retirarse si quisiera en ese momento, me refiero a lo económico, y no sé, y dedicarse a hacer lo que, a descansar nada más, y podría, yo creo que estaría muy tranquila en esta generación y varias generaciones. Sin embargo, trabaja como si no tuviera nada. Eso es lo que más me impacta. De repente está cantando con los Reyes de España y al día siguiente graba telenovela y al día siguiente canta con la Virgen de Guadalupe y está desvelada y está desmañada y sin embargo cumple con todo, con horarios perfectos, con una disciplina, con una capacidad increíble. Tiene una memoria espectacular. Por ejemplo, para hacer un programa de televisión lee una pequeña hojita donde le ponen lo que tiene que decir y en 5 minutos lo lee y en el minuto 6 ya lo está grabando perfectamente bien, no se olvida de las comas ni de los puntos. Yo creo que en esa parte de su vida raya en la genialidad y por eso también la piden tanto, porque es una persona que produce muchísimo ahorro para las televisoras. Ponen a cualquier a otra persona y no se aprende los textos, no le da la entonación adecuada, se tardan mucho y vuelven a repetir y esto produce pues muchísimo gasto. Entonces Lucero es una gran garantía para estas gentes que producen televisión, para los que producen telenovelas, y además la gente que tiene el cariño y el amor que tienen sus fans, pues es increíble. Yo me he encontrado gente, he acompañado a lugares a cantar y la gente está desde las 4 de la mañana del día anterior desvelada y con frío esperando a que llegue, pidiendo la oportunidad de poderla ver a los ojos un segundo, y pues eso a ella la enriquece mucho, la hace muy feliz, porque se da cuenta que hay gente que la quiere en todas partes del mundo. Oye, Gabriel, entre ustedes hay una gran amistad. Yo he visto los tweets que Lucero intercambia contigo. Nosotros te hacemos una sugerencia, Gabriel. ¿Qué te parece si en esos temas que te faltan por grabar para este disco nuevo, qué te parece si grabas un dueto con Lucero? Sería maravilloso. Yo creo que podría hacerse sin ningún problema, se lo propongo. Ella me diría que sí, estoy seguro. Oye, ¿qué? Mira, si después que Lucero hizo un dueto conmigo vía telefónica, te garantizo que va a hacer el dueto contigo otra vez. Me encantaría, sin embargo, siento que, digo, se lo voy a plantear así como lo siento. Creo que también yo debería empezar a considerar hacer una carrera, como se los explicaré, con todo el amor que le tengo a Lucero y agradecido infinitamente con ella. Necesito empezar a pensar en una carrera que sea paralela para no colgarme sobre su éxito, sino poder empezar a labrar una cosa independiente. Sí, me encanta. Claro, perfecto. Yo la adoro y y me encantaría hacer mil duetos con ella, nada más uno. Pero sí creo que debemos empezar a ¿cómo le explicaré? Que ella empiece a sentir que yo soy un artista independiente, que puedo empezar a volar solo. Exacto. A lo mejor grabo este disco y no tiene el efecto que estábamos pensando y recurro nuevamente a pedirles ayuda. Yo estoy tratando de llegar lo más independiente posible para no causarle molestias. Mira, Gabriel, oye, y hablando de este disco y hablando un poco más de ti, de Gabriel Navarro, ¿cómo está Gabriel Navarro actualmente? ¿Con quién vive? ¿Cómo puedes comentar un poco más de tu vida personal hasta lo que puedas comentar, evidentemente? Claro, sin ningún problema. Actualmente, bueno, en la parte laboral, muy entusiasmado porque me dieron empleo en la telenovela Qué Bonito Amor, en donde estoy actuando, que pues es una faceta que también desconocía para mí. La cantada era en lo que me había enfocado, pero no me había tocado actuar. Me dan la oportunidad de entrar como mariachi. Además, empieza a crecer el personaje, porque en un inicio estaba muy de relleno, digamos. Pero ya puesto el pie adentro, ha estado creciendo el personaje, me están dando más participación cada vez. Y también con la bendición de que un patrocinador me puso el nombre de Búfalo. Entonces, al ponerme este nombre y yo ser parte de este patrocinador, me empiezan a crear un personaje más sólido y empiezo a crecer. Actualmente estoy muy bien ya en la telenovela, muy bien posicionado. La gente me empieza a identificar muy bien por la telenovela. Entonces, pues esto fortalece. Y con la gran noticia de que esta telenovela se va a exportar a 120 países. Y no es que ya se está exportando, ya en algunos ya empezó. Entonces, pues imagínense eso en la parte laboral, muy feliz. Y lo comparto con mi esposa Grace y con mi bebita Lara, que me quieren mucho y que me dan la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es cantar y actuar. Yo no sabía que me gustaba tanto, pero me está gustando igualmente. Qué bueno, Gabriel, de verdad que te deseamos muchísimo éxito y qué promesa, ¿no? Una gran proyección viene para ti con esta telenovela que representa ya tus comienzos como actor y esperamos que vengan muchísimos proyectos más. En este 2013 que está comenzando apenas, cuéntanos qué tienes preparado o qué puedes adelantarnos de lo que viene de ti en este año. Bueno, estamos desarrollando un proyecto muy muy bonito que se llama Cabalgata por Amor a México. Esta cabalgata inicia en el Zócalo capitalino el 19 de abril y cabalgamos durante 7 meses y visitamos los principales pueblitos de México, las ciudades y las rancherías, en donde se necesita entretenimiento, donde se necesitan cobijas, donde hay pobreza, en donde vamos a entregar canciones y vamos a entregar despensas y regalos para la gente. Y tiene duración de 7 meses. Salimos a encampamentos y visitamos los lugares más bellos que nos encontremos en este transcurso. Estamos llevados por patrocinadores y, como les explico, vamos a crear un documento que se llama Cabalgata por Amor a México y que es un libro en donde mostraremos las fotos más bellas de todo este recorrido. Wow, parece un proyecto fascinante, Gabriel. Ya nos estamos imaginando tu recorrido por esos escenarios bellísimos de México que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y también, bueno, esa solidaridad y esa ayuda a la gente. Pero me llamó la atención que aparte de llevar esa ayuda, de extender la mano, también van a llevar alegría, ¿no? Van a llevar la música ranchera contigo. Cuéntanos un poco de lo que les cantas, de lo que te gusta cantarle, mejor dicho, al público. México tiene mucha afinidad con canciones de José Antonio Jiménez y con algunos otros compositores que a veces se vuelven como muy, muy regionales. Dependiendo de la región, les van gustando las canciones. Pues es muy simpático pensar que unas canciones gusten más que otras en ciertos pueblitos, pero sí sucede. Y bueno, la idea es aquí llevar, como explicaba, canciones, llevar entretenimiento, pero también al mismo tiempo queremos subir este tipo reality. Es un tipo reality show que se va a subir al canal de las estrellas, muy probablemente. Estamos por cerrar quién va a ser el que va a transmitir todo este concepto durante todo este tiempo. Vamos a tener artistas invitados y bohemias al aire libre con, pues, con los intérpretes locales de cada lugar al que vamos, con el que vamos pasando. Por dar un ejemplo, vamos a decir algo, si pasamos por Guanajuato, visitamos la tumba de José Alfredo Jiménez y ahí se cantan canciones de José Alfredo, y ahí conforme vamos avanzando nos vamos a encontrar con diferentes, por ejemplo en Zacatecas vamos a visitar el rancho de Tony Aguilar, probablemente Pepe acepte la invitación para hacer una bohemia en su mismo rancho, y eso, todo eso va a ser captado por cámaras para poder ser transmitido en televisión y por radio. ¡Wow! ¡Qué gran proyecto! Gabriel, y de todo lo que nos cuentas me llama la atención, bueno, tú eres una persona que conoce la música y la cultura mexicana, especialmente la ranchera, desde que eras muy niño, por ese contacto de la infancia con tu abuelo y a lo largo de los años con grandes personalidades de la música ranchera. Pero mencionas recurrentemente a José Alfredo Jiménez, y en estos días lo recordabas a través de Twitter, recordabas su aniversario. ¿Qué significado tiene para ti esta figura tan importante de la música mexicana? Para mí, José Alfredo Jiménez representa un ícono de la composición de la música mexicana, y no me había dado cuenta que recurrentemente lo estoy mencionando, y es porque a últimas fechas en la telenovela Qué Bonito Amor hemos estado interpretando muchas canciones de las hemos estado analizando, y al hacer este análisis nos damos cuenta de la maravilla con la que, de manera muy sencilla y muy práctica, dice cosas importantísimas y bellísimas sobre el amor, sobre casos naturales de la vida de un mexicano. Gabriel, y uno de los temas hermosísimos de José Alfredo Jiménez es Amanecí en tus brazos. Recordamos que lo cantaste a dúo con Lucero en el programa La Voz México. ¿Qué te parece si recordamos ese encuentro musical entre ustedes dos, ese dueto maravilloso con una gran canción, con esa gran canción, Amanecí en tus brazos? Ese fue un momento mágico, fue un momento en el que había una energía impresionante, la gente se desbordaba de alegría de las tribunas, el corazón me latía a 150 kilómetros por hora, sentía una gran emoción, una canción de José Alfredo Jiménez, y poderla compartir con Lucero del mundo entero, es una cosa maravillosa. Entonces, pues escuchemos con todo el cariño, dice así. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos y seguirte amando toda vida. Me despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. y así pasaron muchas, muchas horas. Ahí escuchamos ese tema, amigos. Amanecí en tus brazos. Precioso, ¿no? Preciosísimo, en la voz de nuestra Lucero y también del gran Gabriel Navarro, que hoy ha conversado con nosotros, bueno, compartiendo anécdotas de su vida artística, de su vida personal y también de sus anécdotas relacionadas con Lucero. Gabriel, hermoso tema y de verdad te agradecemos muchísimo el hecho de que hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Estoy verdaderamente retomando de cuando tuvimos este primer encuentro telefónico y hasta este momento pues no se olvidaron de mí. Les agradezco mucho ese poder de recordarme y les agradezco sinceramente de lo más profundo de mi corazón a todo el público y decirles que yo soy un colaborador más en este pues, gran sentido que tiene la vida al querer apoyar a Lucero. Yo también la quiero igual que ustedes y pues he tenido la suerte de estar cerca de ella, pero al mismo soy un colaborador de todo ese cariño y les agradezco infinitamente que se acuerden y que me brinden este espacio. ¿Cómo olvidarte, Gabriel, no? Nosotros también te queremos, te apoyamos y seguramente todos los seguidores de Lucero que hoy visitan el portal oficial de Lucero pues están aquí apoyándote a ti también. Les mando un abrazo, les mando un beso, Fancy Fonts, y estamos vía Twitter en comunicación, háganme preguntas, yo quiero ser su amigo y cuenten conmigo también, cada oportunidad que tenga yo también quiero contribuir. Les agradezco muchísimo, Gabriel, y bueno, recuérdales a todos los que están escuchando tu Twitter para que estén en contacto contigo. Ya arroba que onda Lucero está siguiendo a Gabo Piso Nabo Oficial, ¿correcto? ¿No lo repites tú? Bueno, arroba Gabo y aquí decimos guión bajo. Exacto. Pero allá dicen piso. También, sí. Ok, entonces arroba Gabo guión bajo Nav de Navarro y luego la palabra oficial, si lo leen junto dice Gabo guión bajo Nav oficial. Perfecto, entonces allí te estaremos siguiendo y segura estoy de que muchas personas se unirán a tu comunidad y te harán preguntas y estarán aplaudiendo tus éxitos que compartes de vez en cuando allí en esa red social. Bueno, Gabriel, y antes de despedirnos nos gustaría que le enviaras un mensaje a todas esas personas que te siguen a ti a través de esa red social de Twitter, las que te están escuchando, y por supuesto le enviaras un mensaje a Lucero que está escuchando su programa de radio. ¿Qué le dirías? Pues le diría que es un gusto y es una gran felicidad poder compartir con ella, tener la suerte de estar cerca, que esta frase de Lucero del mundo entero que la escuchamos con Gloria Estefan en La Voz México, sale Gloria, se pone enfrente de ella y le dijo: tú eres Lucero del mundo entero. Desgraciadamente no salió al aire, se editó, y es en donde yo adquiero esta frase que la pongo muy recurrentemente en Twitter, y es real, eso es real, es Lucero del mundo entero, y a toda la gente que nos sigue y que nos quiere también, les mando un abrazo fuertísimo. Pronto, y en algún momento, pues nos vamos a poder ver a los ojos directamente y nos vamos a dar un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Ojalá tengamos la oportunidad de verte en México y escucharte en vivo. Oye, Gabriel, ¿qué te parece si despedimos de esta entrevista con un tema de Lucero, el tema que a ti más te guste? Hay una canción que a mí me gusta mucho, pero no recuerdo el nombre, es del señor Pérez Botija, que es una canción bellísima, déjame recordar el título. Cántanos un pedacito y te recordamos. Sí, así es, cántanos un pedacito, Gabriel. Es una canción muy sensible que se me está olvidando cómo va. Ahí está, en dos segundos me acuerdo. Veleta, Sobreviviré, número uno. Electricidad. Ajá, a ver, ¿cuál será? Sabes cómo hace tres discos más o menos, el homenaje a Pérez Botija. Ajá, de ese disco, bueno, Veleta, Electricidad, que salieron renovadas. Estamos raspados, Gabriel. Aquí. ¿O tú o nada será? O tú o nada. Ok, perfecto. Preséntalo. Presenta esa canción y si quieres nos cantas un pedacito. De O tú o nada, no me acuerdo bien cómo va, pero les canto de la que quieran. O tú o nada. Y me gusta en esa parte cuando hace una pausa y luego hace una nota muy sensible. O tú o nada. Precioso. A ver, señoras y señores, a continuación del Lucero del Mundo Entero, O tú o nada, composición de Pérez Botija. Y dice así. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor. Date la vuelta y óyeme. O tú o nada. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Quizá la culpa ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría. No quiero que te vayas. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme. O tú o nada. Amigos, gracias por dejarnos acompañarles en una nueva emisión llena de sorpresas de la Novia de América. Gracias por permitirnos celebrar 5 años al aire el pasado 5 de enero de 2013. Gracias por todos sus mensajes de felicitación en Twitter y Facebook. Ustedes hicieron posible un nuevo aniversario. Recuerden que seguimos compartiendo mucho más del programa en Twitter, @QueOndaLucero. Y también en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Donde pueden unirse haciendo clic en me gusta. No se pierdan el álbum Mi Foto con Lucero, con imágenes e historias hermosas de sus seguidores. Ahí está toda la información para que puedan compartir sus recuerdos con Lucero en esta comunidad. ¿Qué onda? Lucero es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y como siempre les decimos, lo hacemos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es